16. En algún lugar de la frontera austriaca, 1991. El camino no había sido fácil, desde luego. Las semanas que siguieron a la fuga del nido habían sido, con diferencia, las peores. Volkov y el KGB habían puesto precio a sus cabezas, como a cualquier otro que guardase la menor relación con el proyecto. Por suerte para ellos, el caos de las horas siguientes al golpe de Estado, que acabó aupando de reboto a Boris Yeltsin al poder, había sido lo bastante atroz como para permitirles borrar el rastro. Y como no se cansaba de repetirles Mijail, las primeras horas después de cada operación siempre eran cruciales. A partir de un cierto punto las pistas se enfrían, los rastros se confunden y la gente pierde la memoria y el interés. Y finalmente te evaporas como un fantasma. Pero una cosa era saberlo y otra muy distinta era la experiencia de ir saltando de piso franco en piso franco, siempre con un ojo abierto, con Mijail aguantando despierto a base de anfetaminas y con una mano siempre cerca de la pistola vigilando la puerta. Temiendo que en cualquier instante su tapadera se fuese al infierno y les metiesen un tiro en la cabeza a todos ellos. Habían tardado casi un mes en reunir el coraje, el dinero y los contactos suficientes para sobornar a un coronel de la Guardia de Fronteras, que a cambio de casi todo lo que tenían de valor, que no era mucho, había mirado hacia otro lado cuando cruzaron la aduana polaca a bordo de un camión de transporte. Desde allí, pasaron a Checoslovaquia gracias a la ayuda de un viejo contacto de Mijail, hasta alcanzar la frontera con Austria. Por último, una fría noche de octubre, sujetos a unos salvavidas que habían robado de una barcaza anclada en el puerto fluvial de un pueblo llamado Odonin, pisaron territorio austriaco tras atravesar a nado el gélido río Morava en plena madrugada. Habían llegado a Occidente. Allí, les aseguró Mijail, estarían a salvo. Aunque mientras tiritaban como perros mojados en medio de la noche, muertos de hambre, sin saber a dónde ir, sin documentación y sin una sola moneda en el bolsillo, aquello de estar a salvo no sonaba especialmente bien. Fue aquella noche cuando se decidió el resto de su vida. Y la responsable, sin pretenderlo, fue Laura. Estaba aterida y hambrienta después de una semana de comer las raciones cada vez más escasas del viaje. Había tropezado con la panadería de aquel pueblecito austriaco por casualidad, mientras el resto del grupo trataba de dormitar en un cobertizo de las afueras. El olor del pan recién hecho la había guiado hasta allí con la misma intensidad que un imán atrae las virutas de hierro. Había una furgoneta de reparto aparcada en el callejón trasero de la panadería y forzarla le había resultado insultantemente fácil. Con una horquilla y una navaja no le llevó más de 20 segundos tener el portón de carga abierto de par en par. Laura jamás había visto tal surtido de bollería en su vida y sus ojos se abrieron de asombro. Con rapidez, cogió todo lo que pudo meter en un saco de papel y tras cerrar con cuidado el portón, volvió junto a su grupo en la orilla del río. Al llegar a su lado la invadió la lástima. Componían una estampa penosa, apretados unos contra otros para conservar el calor, demasiado abatidos como para moverse. A un lado, Mijail roncaba suavemente. Tras haber pasado semanas de tensión sin pegar ojo, se había derrumbado al llegar a la orilla austriaca y cualquiera diría que estaba muerto, de no ser por el leve movimiento de su pecho. «Traigo comida», se limitó a decir mientras apoyaba el saco en el suelo. «¿De dónde has sacado eso?», preguntó Omar asombrado. «Hay un pueblo subiendo la colina», señaló sobre su hombro, pero los chicos ya se habían abalanzado sobre las provisiones, hambrientos. «¿No te han visto los guardias?», farfulló Paolo con la boca llena de hojaldre de croissant. «¿Te han seguido?». «No hay guardias, ni perros, ni alambradas. Ha sido muy fácil». El italiano paró de masticar y se la quedó mirando fijamente. «¿Dices que no hay guardias?». «Ni uno». Laura se pasó una mano por el pelo húmedo. «Occidente es muy raro. Son muy confiados». Un brillo singular se había apoderado de los ojos de Paolo, con el croissant a medio camino de la boca. Algo bullía en su cabeza. Oye, Laura, ¿hay más cosas en el pueblo? ¿Ropa, calzado, cosas así? Ella se encogió de hombros. Supongo. No me ha dado tiempo a recorrerlo, pero parece bastante grande. ¿En qué estás pensando? ¿A ti qué te parece? Fue el turno de ella de mirarlo fijamente. Sabía a la perfección lo que le pasaba por la mente al italiano. No era tonta, pero tenía dudas. ¿No deberíamos preguntárselo a Mijail antes de hacer nada? Hizo un gesto hacia el hombre sumido en un sueño profundo. Pedirle permiso. Necesita descansar, replicó Paolo resuelto. Además, nos hace falta de todo. Cada vez hace más frío y no estamos preparados. Mira cómo vamos vestidos. Irina ni siquiera tiene unos zapatos en condiciones. Laura vaciló apenas una fracción de segundo. No era solo que Paolo fuese el más mayor y que tuviese razón. Es que le apetecía hacerlo. Al fin y al cabo, era lo que le habían enseñado durante todos aquellos años, ¿no? No sé yo. Venga, Laura. Le dedicó una de aquellas raras y arrebatadoras sonrisas. Será pan comido, ya lo verás. Laura miró a los otros muchachos que habían asistido al intercambio de palabras en silencio. La expresión resulta de su mirada y el aspecto miserable que tenían acabó de convencerla. De acuerdo, asintió. ¿Quiénes iremos? Todos, contestó el italiano. Menos Mijail, claro. Se alejaron del cobertizo dejando a Mijail dormido bajo una manta húmeda y caminaron hacia el pueblo. Cuando llegaron a la calle principal, desierta a aquella hora de la noche, los muchachos se detuvieron estupefactos. Jamás habían visto tal cantidad de escaparates atiborrados de productos. De repente se sentían como Alí Baba a punto de entrar en la cueva de los 40 ladrones. —¡Esto es...! Musitó Claudia con una sonrisa lobuna. ¡Muy fácil! ¡Vamos, entonces! Murmuró Irina con media sonrisa. Y se dirigieron al primer escaparate. Los poco más de 2000 vecinos de Oenau an der March, así se llamaba el pueblo, se preguntarían a partir de la mañana siguiente y durante mucho tiempo qué extraño fenómeno había ocurrido en su localidad durante aquella noche de otoño de 1991, cuando más de una docena de tiendas fueron robadas sin que nadie se enterase. Abrir las cerraduras de los locales comerciales era un juego para Laura, y por su parte, Omar no tenía el menor problema en puentear las alarmas para evitar que sonasen. Como un huracán del delito, recorrieron entre risas contenidas la calle mayor saqueando una tienda tras otra, hasta que no pudieron llevar nada más encima. Cuando Mijail despertó del sueño, ya clareaba el alba en el horizonte, y un penetrante aroma de café recién hecho asaltó sus fosas nasales. Al abrir los ojos, se encontró con un cuadro que no esperaba. Los chicos, vestidos de pies a cabeza con ropa nueva y de excelente calidad, aunque en una combinación de colores y estilos cuestionable, desayunaban en torno a un hornillo de campamento que aún tenía colgado el precio, sobre el que borboteaba el café. A un lado había un montón de prendas variopintas con la etiqueta colgada de la talla de Mijail. Apoyado sobre una piedra, un abultado fajo de chelines austriacos mezclados de cualquier manera. Los muchachos reían y todo el ambiente tenebroso del viaje parecía haberse esfumado con los primeros rayos de sol. Los observó en silencio, pensativo, mientras encendía un cigarrillo. No podía decir que estuviese sorprendido si tenía que ser sincero. Al fin y a la postre, habían adiestrado a aquellos chicos para que pudiesen hacer cosas como aquella sin el menor reparo ni dificultad. Estaba convencido de que la policía austriaca se pasaría meses rascándose la cabeza, desconcertada ante aquel golpe improvisado. El único problema era que la realidad los había sobrepasado. El país que había iniciado el programa del nido estaba a punto de desaparecer y no quería saber nada de ellos, quizá avergonzado o temeroso de haber llevado a cabo tal monstruosidad. Volkov se lo había repetido una y otra vez. Si aquello salía a la luz, las consecuencias irían a parar directamente sobre sus cabezas, o al menos sobre la suya, porque no tenía la menor duda de que el coronel Gennady Volkov se las apañaría para salir a flote y cargarle a él el muerto. Aquellos chicos habían sido adiestrados para convertirse en las perfectas células durmientes de una sofisticada red de espionaje, capaces de infiltrarse en cualquier lugar para llevar a cabo los objetivos de la Unión Soviética de una manera tan inmoral e ilegal que nadie querría saber nada de ellos. Eran tóxicos en esa nueva realidad, todos ellos. Y eso le enfurecía casi tanto como no haber podido salvar a más muchachos. El trabajo de toda una vida, de toda mi vida, se corrigió, arruinado y reducido a aquel pequeño grupo de chicos que reían inocentes, sin saber que su tiempo se había agotado antes siquiera de empezar a trabajar en aquello para lo que habían sido cuidadosamente diseñados. La herramienta mejor trabajada de la historia del espionaje estaba sentada a la orilla de un río austriaco, robando camisetas y zapatos como una vulgar banda de rateros sobrecualificados. Entonces lo vio con claridad, con una clarividencia tan lúcida que fue como si le arrojasen un cubo de agua fría a la cabeza. Sus pupilos jamás serían espías para la Unión Soviética. Estaban apestados, y bajo ningún concepto Mijaíl pondría semejante herramienta en manos de las decadentes potencias occidentales. Quizá su país estaba a punto de dejar de existir, pero sus enemigos no. En esas circunstancias, lo que podía hacer era convertirlos en algo refinado, un grupo virtuoso como jamás se había visto. No permitiría que se transformasen en una banda de rateros. Ellos eran mucho mejores. Eran los mejores. Le enseñaría al mundo lo que su talento y sus muchachos podían hacer. Haría de ellos los mejores ladrones que jamás se había visto. Silenciosos, eficaces, imparables. Golpearía a los decadentes capitalistas allí donde más les dolía, en su dinero. Quizá algún día llegase la oportunidad de demostrar de forma abierta ante todo el mundo la magnificencia de su obra. Y aquel había sido tan solo el primer paso.